Coca Cola, jus d'été, jus d'automne, jus d'hiver, Guy Candolo, Delotti, mon cœur. Oh, Pas pour bourrer l'or, balou qui n'a qu'au kama bébé ni toi. Richard Kabambi ou la boss. Comme ce mec qui va chola kanga et pas la bango na bima papier. Bobette moutoué. Quatala lobi na tombo kame, toki na tali mwana. Yelongi na yona mama na anga ya kenda. Omoni lela na kole la na krake o. Ande kimbuta kimisanga eko. Sokata kura, salate exception. Pona kalangai, ira chombae. Ikolele kila koma kinde bimeo, oasise. Jojo mu ya zinge tibera kaba. La fupa sila koma ki traumatize atunano ya jakie. Onore konzo. Bolimu love komyo kende, tala yanga e koma kweski. Tango nana kolala, ndoto eti ningala kanisa Brigitte tayo. Sublime Brigitte. Mbeti malove komyo kende ya Frida Mufie, mawagi kandolo. Kumbanga mo kabila Irene, mpe mabolingo na kokite, akimisanga eko. Jeanne Masamba, Blandi Longangu. Yo, est-ce que Zolota, au moins si canine bakoma en amai? Christian Zita, Eric Egwenye, Banza Kataya, Kokanga Lopa. Etika otika na ipolele na miswa ba pasaje. Tako ebele kotuna arante nye mahawa. Vino kito kwe boti na lopango babuka teo. Edu mosto kwa nga ikete o kwenye. Izato pandi na yo na kusu ya mpamba teo. Pile motika na ina zoto ya hotele. Ongo vina nga ye. Patiko West, Mchacha Tembela, Far West. Moussa Pio et la Takalian Siange Katana. Nabitou Mabasoua yo kundi sangaïa Sikon. Abamba na mortele na morte de Sina Famina. Erike et Paparizie. Amin Mila. Pasa kato ya kokanga lopa amo. Esika otika nga ipolele na misma ba pasaje. Tako ebele kotu na arante nye mahawa. Rose Moussa Pio. Vino kito kwe kolina lopango babuka peru. Oya nga ina bombi ipo na yo. Isa to pandi na yo na biaka ya pamba teo. Pile motika nga ina zoto ya hotele teo. Tala vina nga e. Roger Mondeke, Eric Ndala, Adel Manguta, mon père Sorostay. Moussa Pio et la Takalia, Siange Katana. Nabitou Mabasoua yo kundi sangai ya 5 ans. Mabamba na motele na motele, tina famia ibe. Masiandoki, mena koma kubanga o. baza inika ko grandir ya ko comprendre vie pino ba epoko le ka direction amour ko ke ba kai ko matiba ko la si ba na bineza pisko ya na ce qui parle de mourir je pense pourquoi un homme fait ça la canne justice et sang et si plaisir désir quand si empoisonné la jalousie Isabelle Kito et Poula Yanga et Palimé Nyango Francis et Bédé Gigi Bokole Nina Passa Bobby Chante Bangola et Yali Yali Toyota wabari Bonne année.